Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola amigos y amigas megafónicos, deseo que estén muy bien pasando este sábado hermoso. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y empezamos este nuestro Megáfono Joven. Le doy la bienvenida a nuestros compañeros, buenos días. Gracias querida Jamie, estamos también aquí desde la cabina del Megáfono Joven. Un saludo para todos nuestros radioescuchas, hoy vamos a tratar unos temas trascendentales de grande e importancia para toda la ciudadanía. Y bueno, y le doy paso también a Stalin. Buenos días, Stalin, ¿cómo estás? Buenos días, Jamie. Buenos días a nuestros radioescuchas. Bienvenidos sean a este nuevo programa. Vamos a tratar temas muy relevantes para nuestra sociedad. Espero estén muy atentos todos. Muchas gracias. Claro que sí, lo que dice Stalin es muy cierto. Vamos a estar hablando sobre movilidad, que es nuestro mes. Hemos hablado del transporte, hemos hablado del tráfico, hemos hablado de las propuestas que hay sobre cómo movilizarnos por la ciudad de una manera segura. Y para ello, bueno, tocaremos un tema bien importante y coyuntural, que es lo que ha ocurrido con estas personas ciclistas que han sido pues atropelladas en la vía. Además hablaremos de movilidad humana, porque la movilidad humana también es uno de los temas coyunturales que tenemos día a día en el Ecuador. Y para ello le doy la bienvenida a Alfredo. Alfredo nos acompaña. Bienvenido Alfredo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Encantado de estar aquí en su programa y espero que sea de la mejor apetencia para todos. Bueno, y él lo hemos logrado contactar gracias a Israel. Israel es de la Fundación CIS. Bienvenido Israel, a Megáfono Joven. Hola Jamie, muchas gracias por la invitación y nada, esperando que desde este espacio juvenil podamos generar ideas, generar conciencia a los radioescuchas. Bueno, y también hablaremos en Curioseando con un amigo directo desde Medellín. Él es un pedagogo que además es reeducador. Bienvenido Robinson. Gran saludo para toda la audiencia. Estamos aquí en el Ecuador haciendo nuestro mejor trabajo. Estamos dando la energía de educación, pedagogía social dentro del proceso de movilidad. Estamos haciendo el aporte en este momento y muy entusiasmado me encuentro. Genial. Con él entonces hablaremos en Curioseando acerca de lo que es la reeducación. Y también nuestra amiga Gardenia, que enamora el arte, nos contará qué está haciendo. Todo su movimiento de danza, de teatro, de performance. Y ella también estará con nosotros. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, y en nuestro segmento Jóvenes con Voz nos encontramos con Alfredo Fuentes, quien es ciudadano venezolano y ha topado en carne propia esta necesidad de movilizarse hacia otro país. Quisiera, Alfredo, que nos cuentes desde tu experiencia qué es lo que has sentido en este proceso, ¿no?, en el cual tú te has movilizado desde tu país hacia otro país. Cuéntanos un poco de cómo es que pasó esto. Fíjate, es algo muy complejo, ¿no? Cuando hablamos de movilizarnos por situaciones ajenas a nosotros, ¿no? Porque cuando tú sales de tu país como turista, tú vienes a Ecuador, si tienes de Venezuela, como tuvimos alguna otra oportunidad de salir, y ves el país desde otra perspectiva, ¿no? Esta vez nos tocó salir de Venezuela, pero con esa perspectiva social de movilizarnos como migrantes. Te digo que es fuerte, son situaciones que tienes que vivirlo para poder comprender todo lo que involucra salir de tu país con ese modlar de migrante. Es fuerte. ¿A qué te refieres con estas razones sociales de las que mencionas? ¿Más claramente podríamos definirlas? Bueno, sociales por lo económico, por la inseguridad en que se vive en mi país actualmente, pues. Muchos salen actualmente por lo económico, pero también hay otros que tú dirás, vienen a Ecuador y tienen posibilidades. ¿Por qué se vienen? ¿Por qué dejan a su país? Bueno, por la seguridad ya es totalmente nula, o sea, no puedes salir, tienes miedo de enviar a tus hijos al colegio, tienes miedo siquiera de llegar después de oscurecer, en el atardecer a tu casa. En mi caso, yo tenía un negocio y el negocio era un restaurante que abría desde muy temprano en la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Ya en el último año no abríamos de noche, abríamos simplemente hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque a mí y a mi esposa nos daba ya temor llegar tarde, abrir el portón de la residencia. Eso nos obligó hasta lo último a salir de Venezuela. Es fuerte. Claro, y al igual que tú, otras personas, me imagino, estarán pasando por los mismos o más graves circunstancias, ¿no? ¿Y cuáles son las alternativas que tú piensas que pueden pasar a futuro con esta situación de inseguridad económica, social en Venezuela? ¿Algún atisbo podrías mencionar? Comentaba yo con el amigo Slayer antes de entrar a la cabina, que yo soy un poquito más, no sé si más pesimista o más realista, pero en Venezuela se están viviendo situaciones que desde afuera mucha gente le da publicidad, más no lo ve como si fuera a pasar algo más. Si va, yo creo, desde mi punto de vista, que podemos esperar cosas muy feas en Venezuela. Asesinato, no sé si llegaremos a una guerra civil, pero la situación en Venezuela, bueno, el índice de desaparecidos aumenta cada día, ¿verdad? Sales de tu casa y no volvió. Nadie pregunta porque las autoridades no averiguan, ¿verdad? Las pocas personas opositoras en la parte política, estás viendo que todos los días hay un aprehendimiento, llega la policía sin ningún de detención, te tumba la pared, te tumba la puerta, entran por donde sea, te sacan y nada, tu familia no sabe de ti. ¿Ve? Entonces, este es como un cóctel que se está preparando y yo creo que ese cóctel nadie puede esperar nada bueno a futuro. Si no, en verdad, sensibilizamos acerca de lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Y los demás pongamos un poquito más de atención a eso. Alfredo, con relación a lo que tú dices que está pasando, ¿pero cuál sería la causa? Bueno, la causa, no soy la persona como que más idónea para decírtelo. Desde mi punto de vista, es una serie de cosas que vienen pasando de hace 20 años. Pues. Le comentaba a Israel también que fuimos cambiando la sociedad. Los que no estábamos de acuerdo fuimos de una manera conformista también, ¿verdad? No fuimos más participativos hasta llegar a la destrucción de la misma. Pues. O sea, si alguno aquí tuvo la oportunidad de viajar a mi país hace 20 años y va ahorita, dice, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, hace 20 años Venezuela era la cosmopolita, la petrolera, donde ibas a Caracas, ¿no? Caracas es la ciudad de los restaurantes. Ahora es la ciudad de los restaurantes, pero de los restaurantes callejeros en el sentido de basura. La gente espera que saquen la comida de los restaurantes para ver qué queda. Eso es cruel y eso es una problemática que tienen que vivirla para poder entenderla. Claro, sin duda alguna, una de las causas en las que se encuentra este deterioro económico en Venezuela, quizá la podemos también atribuir a una guerra económica en cierta medida que ha venido proliferándose en toda América Latina. ¿Tú qué piensas acerca de esa idea? El problema de la guerra económica, que es lo que es la bandera con la que se excusa el gobierno, ¿verdad? Si tú vivieras allá, te voy a poner un ejemplo. O sea, en un estado, el estado es el más poderoso, ¿verdad? Entonces, un individuo no puede superar al estado. Es algo que yo lo veo de esa manera. Con el problema de la comida, el estado controla la comida. No hay comida. Entonces, ¿cuál es la guerra? Tienes un estado petrolero full de dinero, ¿verdad? Pero tienes las neveras y la cena de los venezolanos vacía. ¿Por qué? O sea, también ese tiro de la guerra económica es como sacudirse el morral, ¿verdad? Ante la realidad de la corrupción, que es el verdadero problema que hay en Venezuela. Todo lo que cae, todos los dólares de la importación petrolera, de la minera, ¿a dónde van? Pues tú te pones a ver un país de 30 millones de habitantes. Ajá. dale $100,000 a cada habitante, ¿cuánto te suma eso? ¿Cuánto ingreso tiene Venezuela diario por lo que exporta en minería y en oro y todo lo que produce? Entonces, el problema de la guerra es algo... esa guerra nunca existió. La guerra es entre ellos mismos acabando el país. Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Entre ellos mismos te refieres a la gente que está dentro del Estado? Al Estado, exactamente. Al Estado. Venezuela se volvió como una hacienda, donde los poderes se dividieron y cada quien agarró su parte de la hacienda. Ese es el verdadero problema. Y salir de ese problema, si no tenemos la ayuda y el consenso de todos los países de Latinoamérica, yo creo que jamás podremos salir de ese problema. Gracias, Alfredo. Vemos que nuestro querido amigo Israel tiene muchas ganas de hablar. ¿Qué piensas acerca del tema, Israel? Yo creo que es súper valioso el tema que comparte Alfredo, ¿no? Porque lastimosamente hemos tenido que ver situaciones complejas, ¿no? Hemos visto como muchas personas en condición de movilidad humana viven situaciones difíciles, tener que dormir en el piso, a la intemperie, tener muchas veces ver sus derechos vulnerados de manera súper, súper dura, ¿no? Y yo quiero también invitar como ecuatoriano, digamos, y como joven, desde nosotros como ecuatorianos, ¿no? Alfredo comenta una serie de cosas que también son parte de nuestra historia, si te das cuenta. Digamos, muchos de nosotros éramos adolescentes cuando pasó el tema del 30S, ¿no? Y quiero invitarles a que todos reflexionen en el tema de inseguridad que sentíamos al ver cómo la policía, que era la persona, los encargados de defendernos, estaban en una protesta, ¿no? Imagínense en eso todos los días, por las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ¿no? O sea, también imagínense en eso todos los días pasando, teniendo la inseguridad de quién tiene que defenderte, defiende el Estado. O también, ¿qué tal si nos ponemos a pensar el tema de la migración de fines de los 90, inicios del 2000, ¿no? A nosotros nos dolió un éxodo de 2 millones de personas, que duró desde el año 99, 98 hasta el 2004-2005. Y si tienes en cuenta, 500,000 habitantes salieron después de la guerra del CENEPA por el tema de la inseguridad, por el tema de los depósitos bancarios. Imagínate cómo pasa esto en Venezuela si en Colombia van a pasar la frontera 3 millones de personas al finalizar el año, ¿no? Y en condiciones más complejas, digamos. Porque, digamos, aquí salimos por el tema del dinero, que obviamente pues nos dolía, pero ellos salen por el tema de que su tejido social está totalmente desmembrado. Seguramente la plata la podrán recuperar, pero el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la inestabilidad política. Hazte una idea, nosotros tuvimos en menos de una semana 3 presidentes en el 96, cuando cae Bucarán, sube Rosalía Arteaga y termina Alarcón. Imagínate, en Venezuela no tienen la confianza de tener elecciones generales ya desde hace como 12, 13 años, ¿no? Y eso es un tema también que deberíamos analizarlo como ecuatorianos, porque nos reconstruye históricamente a nosotros también, pues. Y quizás en lugar de reconstruirnos históricamente, nos estamos dejando llevar por actitudes súper xenofóbicas. Y aún así quiero ser hasta más extremo. ¿Has notado que el ecuatoriano ni siquiera es xenofóbico? A nosotros lo que nos duele y lo que nos molesta es el tema de la pobreza, porque somos tan alienados a veces que nos encanta lo extranjero, pero lo extranjero gourmet, lo extranjero super light, ¿no? Entonces super bacán, comemos McDonald's, si viene un americano nos esforzamos por hablar inglés más o menos. ¿Cachas? Estamos super alienados. Lo que no nos gusta es la pobreza, ¿no? El que viene acá y nos quita el trabajo supuestamente. Precisamente partiendo desde el punto de nuestro compañero, queríamos preguntarte, Alfredo, ¿cómo has sentido tú la aceptación o el rechazo que has vivido en el país que estás actualmente residiendo? Porque hemos visto, obviamente, esa xenofobia que está impulsada desde las redes sociales, desde la vía internet hasta la misma presencia física. ¿Cómo has visto tú y cuál sería tu opinión y, no sé, el criterio que tú tengas hacia esas personas? Mira, yo creo que el pueblo ecuatoriano, o diría yo el quiteño porque es el que me ha recibido, ¿no? La xenofobia es alguien, lo veo yo desde mi punto de vista aquí, ¿verdad? Es alguien que se dedicó a hablar mal o a escurrir ese morlar de lo que está pasando en cualquier tema acá en la ciudad y culpar a los venezolanos. Y no sé por qué motivo, no es el pueblo como que se deja guiar, pero no siento a la sociedad ecuatoriana o quiteña como xenofóbico. Pues. Pero hay mucha gente que sí se deja influenciar, pues, porque tú le preguntas después, ¿pero por qué te cae mal? No, pues me quitó mi trabajo. ¿Pero qué trabajo te ha quitado? Mm. Bueno, no sé, es que yo lo veo en la plaza. Pero te quitó tu trabajo, ¿cuál trabajo? ¿Eh? Entonces, es algo más como que de seguir a alguien, que sí tiene esa capacidad de dislucir lo que significa esa palabra, lo que en realidad entra en contexto con esa palabra, y es más inteligente que esas personas, y lanzó esa bola de nieve y se ha venido. Y los medios, suena duro decirlo, ¿no? Pero los medios le hacen mucho hobby a esto, mucho hobby. Entonces, tú abres la televisión, no voy a decir señales, ¿no? Pero entonces, no, los venezolanos, cambias de canal, los venezolanos. Entonces, eso también hace que la sociedad entre en ese tema, pues. Bueno, yo le agradezco bastante a Alfredo por haber venido a compartir esta experiencia aquí en Megáfono Joven. Para septiembre estaremos proyectando 4 programas en los que vamos a estar abordando cada uno de estos temas: la xenofobia, la movilidad humana, el tema de que nos movilizamos no solamente por lo económico, sino también a veces por las condiciones de seguridad, por querer también buscar unos medios y un espacio diferente para donde crezcan nuestros hijos, para donde nosotros podamos sentirnos tranquilas, tranquilos al descansar. Entonces, Alfredo, muchas gracias por estar aquí en Jóvenes con Voz, y esperamos que en septiembre te podamos volver a invitar y podamos conversar contigo y con las otras personas que compartes esta experiencia. No, muy agradecido a ustedes por habernos aceptado acá en su cabina, y muy agradable todo, y espero que esta entrevista pues traiga reflexión el tema, pues, y sea más sensible para toda la sociedad quiteña. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas aquí en Enamorarte. Bueno, radio escuchas, es un gusto presentarles en este momento a Gardeña, una invitada muy especial que se dedica mucho a esto, lo que es al arte, la cultura, a desarrollar a sí mismo estos aspectos. Y bueno, Gardeña, es un gusto tenerte. Buenos días. Hola, buenos días. El placer es todo mío de encontrarme aquí con ustedes que me están escuchando, es maravilloso. Sí, yo soy Gardeña Muñoz, soy de Quito. Trabajo en el arte escénico, soy bailarina, soy actriz, también introspecciono mucho en el campo de la espiritualidad y la conciencia, y el hecho de que tenemos tanta información alrededor de nosotros que puede ser empoderada de formas diversas. Por eso, con mi corazón, he buscado alternativas más cotidianas que la modernidad nos ofrece para empoderarnos más de ese tipo. ¿Cómo es la cábala? La numerología, que enlaza un montón, amigos, un montón, más de lo que creemos. Porque la cábala convierte la cosa más epistemológica y pequeña que tenemos en la grandiosidad. Obviamente, todas estas personas tienen conciencia de lo que es un número 11, un 22, un 33. No por ende, el McDonald's de las 6 de diciembre se encuentra ahí. Hay ciertos aspectos, por eso el centro financiero es un número 9 también, que es que mira a Dios, y así, y indiferentemente cada uno de los números que nosotros conocemos en nuestras placas, en nuestras casas, la hora que observamos es real y tiene un condumio atrás de esto. Nada es al azar. Y yo creo fervientemente en que podemos empoderarnos de esto. Bueno, esa es más o menos la propuesta que tengo. Y el trabajo es de esto. Cuando nosotros nacemos, tenemos 3 cosas en específico que son donadas para nuestra conciencia. El día de nacimiento, que viene a representar nuestra potencia de ego, nuestro mes de nacimiento, que es nuestra personalidad, y nuestro año de nacimiento, que viene a ser nuestro regalo de Dios. La potencia del día de nacimiento. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo con alguien. ¿En qué fecha nació usted? 31 de octubre. ¿Usted es un escorpio? Uh-huh. ¿Usted es un escorpio de qué año? Del 98. Ah, usted es un escorpio del año del... A ver, si el 96 es rata de fuego, 97 es búfalo de tierra, pero para algunos horóscopos a inicios de enero son rata de fuego también. Pero bueno, en fin, el 97 es el amigo búfalo, 98 es un tigre, y es un tigre de tierra, ponderación material, y es un 8 que habla de eso mismo. Bueno, el trabajo que vamos a hacer con usted es analizar sus 3 tipos de fecha y ver en qué número vibra su alma. ¿Ya? Usted nació un 31 de octubre de 1988. De 1998. Sí, me confundí con el año del dragón. El que es del 88 es del año del dragón de tierra. Bueno, retomando el tema, 31. 3 y 1 es 4. En la Kabbalah, el cero no existe. Ya es excluido. El cero, si nos ponemos a hacer una conciencia, es parte de la cifración humana. Si lo ponemos adelante de un número, lo elimina. Y si está atrás de otro, lo engrandece. Simplemente se hizo para cifrar. Hasta en un ejemplo muy epistemológico tenemos los dos tipos de tarot iniciales, el tarot egipcio y el tarot de Marsella. El tarot egipcio juega con la ponencia desde el primer arquetipo, que es el mago, mientras que el tarot de Marsella, que habla de la época oscurantista, y todos conocemos la historia de lo que desapareció en esa época, tantos hermosos textos, tantas cosas que se pudo haber aprendido, se fueron. Y como eso, también se fue a nuestra conciencia, y apareció el cero. Y ahí vemos el ejemplo arquetípico del loco, que no simboliza nada y que es conocido como el cero, y que después del loco viene el mago, y sucesivamente hasta llegar al mundo. En fin, el cero no existe, entonces por eso lo menciono. Octubre es 10, se elimina ese cero. Yo también soy de octubre como tú. Entonces se elimina, 3 y 1 es 4, y 1 es 5. ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. 1998, 9 y 1 es 10, y 5 es 15. Más 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 más 8, 28, 29, 30, 31, 32. Estamos en... Todos estamos sumando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, amigos? Todos de acuerdo. ¿Sí? 32 que se suma y es 5. ¿Ya? ¿Ya? Ahora ¿ya? El 5, es maravilloso el 5. En la ponencia de la conciencia, el número inicia desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. En forma rápida, como yo he sabido asimilar esta información, para mí es de esta forma. El número 1 es masculino y dice sí. Tú decides si es que en tu conteo que acabamos de plantear eres un sí flojo o un sí rotundo. Tú decides. El 1 que es sí masculino se transforma en una dualidad de la feminidad, mucho más grande, así como la filosofía que se esparce, que viene a ser ese lado de la mujer, como el agua que siempre corre y cambia todo lo que toca. El número 2, esa inestabilidad, la dualidad del ser. El 3, el acompañamiento. No por ende para Nikola Tesla eran números tan importantes. 3, 6 y 9 juegan la ponencia para que ahora tengamos el foco que está arriba de tu cabeza. Entonces, el 3, el acompañamiento. Inicio, condumio y final. En un juego del arquetipo del tarot está la emperatriz. La emperatriz es una mujer que está en una posición de estatitud, pero está sumamente empoderada de tantas bellezas, de tanta abundancia y de tanta prosperidad, pero está sentada. Entonces, ese es el trabajo del 3, salir de su zona de confort para llegar al 4, que ya es, para mí, el eterno no. Si el 1 es el sí, y redundamos con el sí, sí, sí, el 4 es el no, porque a veces no estamos muy preparados para lo que vamos a proponer. Yo creo que nuestras ideas son como grandes caballos, son corceles gigantes, ¿no? Que cuando soltamos una idea, la idea cabalga, pero después se termina cansando, porque no tuvo fundamentos ni bases para permanecer edificada y creada. Bueno, entonces después del 4, que para mí es el no, y también entendamos que el 4, las cuatro energías integradas, los cuatro cardinales, hacia el norte con la rata buscando la sabiduría, hacia el sur con el caballo buscando los sentimientos, hacia el este con la liebre o el gato buscando la libertad, y hacia el oeste la transformación con el amigo gallo. ¡Kikiki! Bueno, en fin, con todo esto, amigos, estamos en el número 4 y ahora llegamos donde ti, que tú eres el 5. El número 5 es el número con mayor equilibrio en toda el conteo de la Kabbalah. Me gusta mucho el estudio desde el Zohar. El gran libro de la Kabbalah ayuda mucho y hay bastantes pasajes de la Biblia que nos pueden ayudar con metáforas maravillosas. Si quieren, sería bueno que lo consulten. En fin, a lo que yo me voy con el 5 es que es ese trabajo de la templanza, el ser equilibrado. De todos los números de la cábala, normales de ponencia material, conscientes y en el trabajo para seguir ascendiendo hacia la luz, el número 5 es el que mayor haya equilibrio. El 5 también tiene el deseo del eterno viaje. Por eso el 5 es como un picaflor constante. Siempre está probando. Pero al probar, esta probadera le ayuda a conducirse en un viaje. Él siempre tiene esa alma deseosa de seguir en ese viaje. Y cosas que vemos como el 5, no sé... Hay una película muy agradable que habla sobre el 23, 23 que 5, y es un hombre que mira siempre el 5. Entonces, en vez de que el tipo hubiera estado tan exaltado, tenía que entender que estaba en el viaje. Bueno, Gardenia, genial todo esto que nos has dado como introducción, y vamos entonces a dar un aire musical. Y entonces ya regresamos con ella y conversando acerca de la cábala. Americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano. altares del capital. Ay, ay, ay, la judicia, ¿dónde está? Maravilloso, Gardenia. Si esto fuera televisión, quisiera que nuestros televidentes vieran la pasión con la que tú cuentas todo esto. Quisiera preguntarte algunos libros que tú nos podrías recomendar, o nos podrías recomendar incluso a los radioescuchas también. Amigos, lean el Zohar, el gran libro de la Cábala, como ya lo mencioné, con su Biblia en mano para entenderlo y con mucha apertura en su mente. También el mensaje de las estrellas de la fraternidad Rosacruces. Eso sería, porque ahí reúnen dos condumios grandes, astrología y también Cábala. Mi querida Gardenia, de verdad me has abierto los ojos con lo que me has dicho. Yo, bueno, no era tan, ¿cómo decir?, creyente o como que profundizaba en estos temas, pero al ver las diferentes cosas que tienen, podemos darnos cuenta que el mundo espiritual es incluso más extenso y más variado que el real. Y con respecto a esto mismo quisiera preguntarte, ¿cuáles fueron tus inicios en esto? ¿Desde qué edad y tus motivaciones para profundizar más en el mundo espiritual y todo lo que conlleva? Desde que nací siempre tuve un amor a entender la imagen de Dios que me mostraba la sociedad y la imagen de Dios que estaba creando yo para mí. Al inicio fue difícil porque, claro, la religión, el colegio de monjas, las compañeras, la imposición social, la carne, el karma, todo. Entonces, después cuando uno a la final necesita despojarse de cosas que no le pertenecen, termina buscando un camino, que puede ser cualquiera, porque todos los caminos llevan al mismo sitio, pero independientemente son distintos caminares y aprendizajes y peregrinares. Pero para yo interesarme en este aspecto fue cuando fui a estudiar a Cuenca. Estudié en la Universidad de La Suay, arte teatral. Después terminé saliendo de la universidad, pero en toda esa conciencia que adquirí conocí gente muy hermosa. Graciela Lozada, Anaí Villena, el Ale, que ahora forman Infinito Tarot en Cuenca, que son unos amigos muy grandes que hacen lecturas de tarot. Bueno, a lo que voy con esto es que estas personas, más Graciela Lozada y Anaí, fueron personas muy cercanas que me ayudaron a sostenerme de este camino espiritual para seguir, no quedarse en medio camino. Nuestra querida amiga, estamos atentos a todo lo que nos estás diciendo y quisiéramos saber, para nuestros queridos amigos oyentes, recomendaciones de cómo ingresar a este mundo, a sentir la espiritualidad de cada uno y, sobre todo, por qué es importante. No es un mundo diferente, es aquí mismo. Todo está aquí, amigos. La información está aquí. Por eso el señor Thoth, que ya se murió hace tiempo, que era el señor de la sabiduría para los egipcios, dejó 78 arquetipos del tarot, que vienen resumidos en del 1 al 22... el camino del héroe del que habla Jung, amigos. Todo esto es un condumio inconsciente que tenemos. Solo hay que buscar. Escuchemos más a nuestro corazón. Y seamos fieles creyentes de nuestra palabra, porque lo que usted decreta, dice y pero Mónica, de usted mismo va a tener eso. Si usted está invibrante, raro y despojado, obviamente el universo le va a dar eso. Sea consciente, yo le abrazo. Y con todo mi amor, yo deseo que hallemos todos juntos la luz y que el amor universal triunfe. Estamos tan desapegados de estas cosas que al final pensamos que está por demás. Hasta lo llamamos hipismo. Los hippies hubieran ganado si no les hubieran entregado esos placebos que recibieron su conciencia. Porque todo es placebo, amigos. Todo lo terrenal y delicioso hasta de cierta forma, pero por eso es delicioso. Porque no es austero, no tiene un condumio. Bueno, Gardenia, entonces ya escuchamos hasta el número 5. Yo quisiera cerrar este segmento con los números que nos hacen falta. El 6, el 7, el 8, que es el mío, y el 9. Chévere. Bueno, el 5, como decía, el eterno viaje. El 6, la inestabilidad del amor. Más allá del satanismo, la creación del dar. La inestabilidad que tenemos hasta para caminar. La persona que tiene el número 6 en su corazón es una persona que ama y hasta entrega más de lo que pueden darle. El número 7, el maestro austero. Y podemos ver un ejemplo contemporáneo a la remuneración básica que tienen nuestros propios maestros. Las personas que cultivan a las próximas mentes críticas que podríamos llegar a tener, ¿no? El número 7, maestro austero. Número 8, ponderación material. Y la linda Clemencia es una cáncer también. Entonces cáncer la luna y toda esta cosa de la feminidad. Y el deseo de fructivizar ponderando esta materia. Y después de la ponderación material viene el 9, que observa a Dios. Y a partir de esta escala del 1 al 9, es la ponencia que tiene la conciencia para trasvasar a un número maestro. Que en el conteo que le acabo de hacer a mi compañero, que nació el 31 de octubre de 1998, y vibra en 5, hay gente que en esos mismos conteos le sale el número 11, 22 o 33. Un ejemplo mío es un bailarín amigo mío que se llama Andrés Barzola, que nació un 9 de octubre de 1990. Sumado todo eso da 29, que es 11. Es un número maestro 11. Tengo otra amiga que es Priscila Egas, que es un número maestro 22, que es Capricornio. Y yo nací un 25 de octubre de 1996. Según la conciencia de Cábala, yo vibro en 33, que es la conciencia más alta que tiene un espíritu para llegar a la ponencia de la vivencia. El número maestro es considerado el susurro de Dios en la tierra. El número 11 pondera la materia, buen guía espiritual pero introvertido. El 22 aclama masas, es escuchado. El 33 reúne la facultad del 11 y del 22, con el deseo del condumio de llegar al amor universal. Genial, muchas gracias, Gardenia. A mí me encantaría mucho que nos dejes tu número telefónico. Yo sé que hay personas que quieren estudiar contigo o que también le hagas esa carta natal que nos permite a nosotros tener otros elementos para la toma de decisiones. Muy agradecida con usted. Yo me encuentro en Facebook como Gardenia Muñoz y aparece como actriz independiente. Bueno, mi número es 099-57-65-032, 099-57-65-032, el viaje. Entonces, claro, pueden escribirme, llamarme, contactarme. Mi correo es lotustarot33@gmail.com. Entonces, ustedes pueden ayudarme con eso y yo puedo también llegar a ustedes. Voy a dar una clase el 27 de septiembre, una clase, tiene el costo de $3, va a ser 2 horas, en el Centro Cultural Nina Shunku, que es en la calle García Moreno y La Ronda. Es justo esquinero. Es un centro cultural que es independiente y trabaja con propuestas escénicas de diferente índole. Estos amigos están necesitando cualquier tipo de colaboración que tú quieras brindarle a un centro cultural. ¿Tienes libros? Llévalos. ¿Tienes papel higiénico? Llévalos. ¿Tienes cosas sanitarias? Llévalo allá. De cierta forma va a ser muy bien recibido para ti. Centro Cultural Nina Shunku, donde hay circo, teatro y muchas cosas, variedades, una sala para ser alquilada para distintos eventos. Es maravilloso y son los amigos de Mundo Circo, Johnny Paguay y Clever Paguay, una de los principales íconos de ahí. Al igual que la Sha, una querida amiga. Y el Isaac también, el súper rapeador, nunca olvidemos a mi amigo Isaac. Bueno, muy agradecida con todos ustedes. Ponencia material, busquemos la luz. Les amo, gracias por todo. Muchas gracias, Gardenia, por todo tu mensaje. Espero que todas las personas que nos están escuchando reflexionen acerca de eso y nos interese un poquito abordar más la espiritualidad de cada uno de nosotros. Bueno, amigas y amigos, después de ese súper segmento con Gardenia Muñoz en Amor al Arte, vamos ahora para nuestro segmento Curioseando. Y estamos aquí con Robinson Acevedo Castaño. Él es de Medellín, es pedagogo de la reeducación, y pues eso es lo que a mí me genera mucha curiosidad. Cuéntanos, Robinson, bienvenido a Megáfono Joven, ¿y qué es eso de la pedagogía de la reeducación? La pedagogía de la reeducación es una disciplina y una ciencia que permite al ser humano tener un proceso de superación personal. Hay una serie de estrategias y de técnicas que nosotros manejamos para que el ser humano pueda entender que tiene que vibrar con la energía de la superación personal. En todo momento tenemos situaciones de problemas, tenemos inquietudes, tenemos dudas por este existir. Y como decía la compañera Gardenia, tenemos que buscar la luz espiritual, pero efectivamente a través de un proceso pedagógico. La pedagogía como tal es una ciencia y una disciplina, como ya dije, que nos permite interiorizar en ese tipo de comportamientos y de problemáticas que nos llevan a tener una mala forma de comportarnos con los demás. La ética y los valores, que es algo que vemos por encima en el contenido académico, en las escuelas, en instituciones educativas e inclusive, qué pena decirlo, en las escuelas superiores, en las universidades, no están ahondando en lo que es verdaderamente el proceso de precisar la moral en nosotros como seres humanos, como la única especie que puede llegar a relacionar lo malo con la superación personal, el error con el reajustar y reencuadrar nuestro estilo de vida. Entonces, pedagogía social reeducativa manejada desde un proceso de intervención para la superación personal es lo que yo vengo a traer al Ecuador. Soy un colombiano comprometido con lo social, líder social, y que quiere verdaderamente hacer un proceso aquí en el Ecuador de interiorización para que todos ustedes se piensen a sí mismos y empiecen verdaderamente a darse en cuenta del potencial que tienen como seres humanos. El ecuatoriano es una gran persona. El ecuatoriano tiene el linaje ancestral. Tenemos que volver a esos principios ancestrales, hermanos ecuatorianos, y buscar desde esa pedagogía que nos ha faltado para la formación personal, buscar ahí esa formación que nos ha dejado de lado los principios ancestrales. Yo estoy muy agradecido, es muy concreto, es muy efectivo este proceso de socialización a través de los medios, de las más medias, y aquí en cabina les digo, por favor, estamos aquí en el Ecuador para poder gestionar en proyectos y en fundaciones toda esta experiencia que traigo de Colombia. Nuestro querido amigo, queríamos preguntarte si nos podrías dar un ejemplo de dónde se ha aplicado ese tipo de pedagogía nueva y también si es que es factible aquí en Ecuador y qué tanta es la posibilidad de que se aplique. En las diferentes instituciones que maneja Restablecimiento de Derechos en Colombia, protección a niños, niñas y adolescentes por parte del ICBF. Hay una serie de instituciones que son contratadas por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder fomentar la protección de los derechos y restauración de los mismos en los niños, niñas y adolescentes. Vengo de trabajar en varios programas, efectivamente, para poder llegar al Ecuador y traer ese mensaje de sí se puede, pero a través de todo un conglomerado de profesionales interdisciplinariamente, para que ellos puedan intervenir la problemática de base que tiene el niño, niña o adolescente, y así de esta manera, a través de grupos con línea pedagógica terapéutica específicamente, poder empezar con una estructura de objetivos y de fases, generar procesos de modificación de esas conductas que llevan a los chicos, llevan a los niños y niñas a tener problemas mucho más graves. Bueno, Robinson, nos has dado bastantes pautas y bastante información con respecto a un tema interesante y a un tema muy relevante que es en cuanto a la pedagogía, porque como dicen, un ser humano está en constante educación desde que es un niño hasta que es un viejo. Dinos, ¿crees que este proceso pedagógico pueda contrastar con el ya existente en el Ecuador? Esta disciplina y esta ciencia efectivamente viene a fortalecer, viene a hacer un conglomerado más efectivo en esa confrontación de comportamientos inadecuados que tienen nuestros chicos y chicas hoy día. Efectivamente, tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la pedagogía social reeducativa permite reflexión, interiorización y visualización de un mejor estilo de vida. De esta manera podemos darle la oportunidad a los seres humanos aquí en el Ecuador que tienen problemáticas de base, ya sea consumo de droga, ya sea consumo de juego, ludopatía, conductas inadecuadas, así no haya consumo, pero todo este tipo de comportamientos llevan a tener una vida enajenada, una vida deficiente y mediocre. Por eso tenemos que buscar la forma de pedagogos ecuatorianos y este humilde servidor aquí presente poder fomentar de mano de mis compañeros, colegas aquí en el Ecuador, un proyecto de sensibilización ante tanta problemática social que y hay en el... Sobre un punto coyuntural que recientemente se vivió en Ecuador, sobre la violencia que se ejercían de parte de los maestros en las escuelas, en los colegios, perdón, aquí de Quito, por ejemplo, sobre el tema de la disciplina, ¿cómo le manejarían desde la pedagogía que tú propones? La pedagogía social reeducativa permite, efectivamente, no solamente en las instituciones educativas académicas como tal, que manejan ese esquema de intervención desde lo educativo netamente, sino que también permite en las instituciones que restablecen los derechos de los niños, permiten poder encauzar esos comportamientos propios de un deber ser. O sea, el que precisa la moral y en el ser humano es mi ética y es mi proceso como tal de comportarme todos los días. Así que los profesores, colegas aquí en el Ecuador que han tenido ese tipo de problemas, es porque no se han revisado a sí mismos y no han hecho un proceso de reeducación antes de ser docentes. Es muy importante revisar la parte personal. Yo como profesional y yo como persona. Primero debo ser persona antes que ser profesional. Entonces tengo que pensar en eso como docente, como educador, como pedagogo. Mirar si yo como persona tengo esa oportunidad bonita y hermosa de llegarle al otro para poder, con mi comportamiento, con mi ejemplo, con mi modelo a seguir, avanzar hacia este proceso de educación y superación personal de los chicos. ¿Cuáles crees que son las falencias en la pedagogía ecuatoriana? Bueno, yo no puedo llegar aquí al Ecuador a enjuiciar, pues efectivamente hasta en Colombia también hay deficiencias. Esto es de un rehacer, esto es de un reinventar, esto es de investigación, de sistematización, de poder visualizar cuáles son las fallas y cuáles pueden ser las mejorías dentro de esas fallas. Porque las fallas también nos permiten ver la oportunidad de potenciar ese mismo proyecto o esa misma forma de educación o de transmisión de valores en los chicos, porque eso es lo que hemos estado dejando de lado. Mucha educación con las ciencias exactas, pero no hay una educación desde la superación de mi problemática como ser humano, de mi deficiencia como en comportamientos, no lo hay. Entonces, si yo como docente no ahondo en lo que es el valor como tal y esa oportunidad de dejar los antivalores que no potencian el verdadero ser como ser humano. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar los docentes. Más valores, más profundización de lo que yo soy, trabajar más en nosotros, en la parte interior, en lo espiritual, no dejarlo de lado. Mucho conocimiento y poca espiritualidad también trae ese tipo de consecuencias que desafortunadamente pasaron aquí en el Ecuador. Exactamente. Entonces, lo que tú propones son... Es una educación desde la perspectiva de los valores. Y asimismo, como se dice, la educación no se enseña en el colegio, sino que viene desde el hogar. Muy importante esto que acabo de tocar, un momentico nomás, yo sé que el tiempo es hora aquí en el aire, pero la familia, si no tiene una escuela de padres con un profesional pedagogo social que le lleve de la mano para que en talleres de superación personal, talleres de desarrollo del potencial humano, los cuales yo manejo y manejamos mis colegas en Colombia, podemos intervenir e impactar ese tipo de comportamiento y esas pautas de crianza que han generado mal comportamiento, mal la conducta en estos chicos. O sea, que lo que tenemos que trabajar efectivamente, porque es la vida de los chicos en el Ecuador y en todo el Cono Sur la que está en juego, es poder ubicar pautas de crianza adecuadas en estas familias para que ellas puedan efectivamente mirarse a sí mismas y entender que no es con el regaño, no es con el hostigamiento, sino con la educación y con la comunicación diaria y con el control efectivo con amor a sus chicos es como podemos salir de tantas situaciones. O sea que hay mucho que hacer. Me parece muy importante poder tener en cuenta ese tipo de puntos de vista alternativos a la forma de educación que se está llevando en el sistema ecuatoriano. Quisiera que nos des tu número de contacto para que la gente pueda tener más información y acceder a vos. Bueno, yo les agradezco mucho por esta oportunidad. Mi número de contacto aquí en el Ecuador es 098-569-3313. Repito, 098-569-3313. Correo electrónico robinsonacevedocastano@gmail.com. Muy bien, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y compartir tu conocimiento. Es de mucha relevancia para Megáfono Joven. Que tengan muy buena tarde todos los ecuatorianos, aquí mis hermanos presentes también de Latinoamérica, y deseándoles lo mejor. Muchas gracias. Listo, y ahora para cerrar con broche de oro el último tema del segmento Jóvenes con Voz, vamos a conversar un poco acerca de este tema que había surgido y nos enteramos, bueno, al menos yo me enteré por redes sociales, sobre estos accidentes que terminarían acabando con la vida de algunas personas, ¿no? De algunos ciclistas principalmente. Daniel nos tiene el dato de lo que había pasado. Cuéntanos, Daniel. Gracias, Fabricio. Justamente en redes sociales estaba planificando la movilización para el día jueves de esta semana sobre la muerte de los ciclistas y poder denunciar la problemática que ha estado aconteciendo en Ecuador. Para aquello tenemos la información, ¿no? María Belén Morejón Cabrera, la ciclista que murió arrollada por un automóvil el viernes 10 de agosto en el kilómetro 91 de la Vía a la Costa, en Guayaquil. Además de esto, se suma la muerte de Javier Ganchoso, Ramón Aguilar y Armando Suárez Segarra. Son algunos de los ciclistas que han muerto en el transcurso de este mes tan solo. Sin embargo, Masa Crítica en Guayaquil ha hecho la denuncia a la alcaldía y se ha movilizado en el transcurso de este mes para poder buscar mayor seguridad en las vías. Lo que más se está denunciando, lo que más se está pidiendo es que se realice el mantenimiento de las vías y sobre todo el crecimiento de la maleza que está en constante visualización de las calles de Guayaquil. Y de igual manera se está planificando las movilizaciones aquí en Quito, como ya habíamos tenido en este mes el tema de la movilización alternativa. Masa Crítica es uno de los movimientos a nivel internacional que se ha estado tomando las calles y denunciando estas problemáticas. Y como hemos visto, una vez más, la problemática principal se basa en el hecho del respeto que no existe hacia el ciclista. Y claramente en los derechos que se estipulan en la Constitución está el hecho de respetar y tomar en consideración al ciclista como si fuese un miembro más, como un automóvil más que puede estar circulando tranquilamente en la vía principal y no necesariamente tiene que estar al costado de la vía y siempre teniendo el riesgo fundamental que es el de la vida. Sí, mi estimado Daniel, hablar de derechos y hablar también de del ciclista es hablar también de obligaciones, ¿no? Y todos nuestros oyentes podemos reflexionar acerca de cuáles son nuestras obligaciones al ser ciclistas. En este caso también me preguntaba yo y reflexionaba a raíz de ver un reportaje en la televisión en el que se mencionaba la carencia de vías para los ciclistas en varias provincias del Ecuador. Por ejemplo, la última semana estuve en Loja, estuve en Cuenca, y la verdad es que es desastroso la manutención de las vías, de las ciclovías, para los ciclistas, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Daniel? Sí, precisamente quisiera aportarles un punto en el artículo de 204 de los ciclistas y sus derechos, para que tomen en consideración todos nuestros amigos oyentes. Uno de los que me parece más importante es el literal A, que menciona transitar por todas las vías públicas del país con respeto y seguridad, excepto en aquellos en los que la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para ciclistas en los que se deberá adecuar espacios para hacerlo. También se dispone en el literal D el derecho al preferente de la vía o circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías. Y por último quisiera mencionar el derecho a transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público, cantonal e interprovincial sin ningún costo adicional. Esto es muy importante porque precisamente siempre vemos el hecho de que te quieren cobrar por movilizar tu bicicleta ya, no solo a nivel interprovincial, sino dentro de tu propio cantón. Claro, te quieren cobrar como un pasaje de una persona misma. Exactamente, entonces que es muy importante que sepamos nuestros derechos como ciclistas y también que esta es una herramienta que nos sirve no solo para el bienestar individual, sino colectivo de la sociedad. Exactamente, por eso al ser derechos constitucionalmente reconocidos, hagamos respetarlos tanto por las personas, los ciudadanos, como por los mismos funcionarios públicos. Por eso, concienticemos y respetemos tanto a ciclistas como transeúntes. Y por supuesto, un llamado a que todos nuestros oyentes se monten en una bicicleta y salgan de sus casas a dar una vuelta, por favor. Bueno, genial, chicos. Entonces, este ha sido un súper programa. Hemos tenido cabina llena, tenemos diferentes opiniones, hemos tenido unos temas muy importantes, interesantes, que también vamos a seguir ahondando más adelante. Entonces, agradecerles a todos los que nos han escuchado en esta mañana de sábado y ya despedirnos. Bueno, Stalin, ¿a quién quieres mandar tus saludos? Bueno, quiero mandar mis saludos a mis padres, a mis compañeros de universidad, que seguramente espero estén oyendo todos estos temas que se ha tratado, y a las personas, a nuestro radio escuchas, que tomen en cuenta todo lo que aquí se ha hablado, porque no todo es en vano, todo es por una sociedad mejor. Yo solamente le envío un caluroso saludo a toda nuestra gente que nos está escuchando, en especial a mi madre, quien hoy me ha acompañado hasta acá, hasta la cabina. Y mi nombre es Fabricio Sangucho Rocha, y con ustedes hasta la próxima. Con ustedes estuvo también Daniel Peñarrera en los micrófonos. Espero que les haya interesado mucho los temas y que lo tomen en consideración para sus vidas, sobre todo el uso de los medios alternativos de transporte, y además que tengamos un poco más de respeto y cariño hacia nuestros vecinos venezolanos que están en una situación compleja. Espero que les haya gustado el tema y nos veremos en la próxima semana. Claro que sí, no son los venezolanos, los colombianos, los cubanos, todos los que venimos a transitar por este que es nuestro universo, porque somos ciudadanos del universo. Yo también me siento muy contenta y querida por estar acá en Quito. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Recuerden los talleres Radiando, todos los sábados, un taller permanente, el cual pueden participar y venir a ejercitar lo que es la voz, lo que es la argumentación, lo que es el conocer la magia de la radio. Me pueden llamar al 099-2534-715 y estar pues participando de este bello espacio que se llama Megáfono Joven. Hasta el próximo sábado.